Para irme a ir con los diablos, ¿viste, cabrón? Para irme a Fabián, real hasta la muerte, ¿viste? So much paper locked in my vault. You name it, nigga, we did it. All my homies dead and got caught. But we out here still getting it. Hold up, who fought? These niggas acting like bitches. And haters coming from every corner and mad at all of my riches. Don't get mad, get money. Don't get mad, get money. Don't get mad, get money. Don't get mad, get money. Don't get mad, get money. Don't get mad, get money. Don't get mad, get money. Don't get mad, get money. Los kilos en el J, 100,000 en el Porsche. Ellos me patamearon y yo se lo acoté. Lit a candle up for my nigga. Still when we used to break bread. Smash a gal on your bed. Tu mujer me secuestró. Manejando me lo mamo. She said she don't wanna let go. Unwell, tell me, do you wanna bang on this hole? So much paper locked in my vault. You name it, nigga, we did it. All my homies dead and got caught. But we out here still getting it. Hold up, who fought? These niggas acting like bitches. And haters coming from every corner and mad at all of my riches. Don't get mad, get money. Don't get mad, get money. Don't get mad, get money. Don't get mad, get money. Don't get mad, get money. Don't get mad, get money. Don't get mad, get money. Don't get mad, get money. Vestido todo rojo como es. Full, la corta y los palos son todas full. Los kilos los movemos por JetBlue. 50,000 encima como Farru. Todos los cobales mi ídolo. El creepy es verde como Piccolo. El ojo del diablo siempre en el triángulo. Illuminati y los símbolos. Te matamos y si me explota el caso, cabrón, que se joda, nos vamos a correr. Yo soy 27, cabrón, los pañuelos son rojos como Rafael. Le pillamos en la luz y te prendemos los palos pa' que te busque Lucifer. Y que estos cabrones le meten cabrón, pero todos se parecen a Noel. Están llenas de sangre, el Porsche como Arcángel. Los AK y los R, todos son negros como la Panther. Estos cables en las prisiones, los kilos en los aviones. Y los federales me tienen como en cuatro investigaciones. Los kilos en el aire y la puta en el yate. El pana tuyo va a entregarte pa' que yo no